En esta noche de alegría tan hermosa, canta llorando de alborozo el corazón. Porque al tenerte a mi lado todo es igual como he soñado y todavía me parece una ilusión. Solo tus cartas mantenían mi esperanza para que un día te trajera junto a mí. De tu tristeza me decías y yo tan solo a Dios pedía que me ayudara a traerte para aquí. Canta, canta, alma mía, canta, canta de emoción, que ha llegado tu musarela, la aragaza de tu pasión. Canta, canta, alma mía, canta, canta de emoción, que ha llegado tu musarela, la aragaza de tu pasión. Que todo el mundo se divierta, ríe y baile, cante más, que los paisanos me acompañen con sus copas a brindar. Por musarela vestida de blanco, llora que llora de felicidad. Por musarela vestida de blanco, llora que llora de felicidad. Que todo el mundo se divierta, ríe y baile, cante más, que los paisanos me acompañen con sus copas a brindar. Por mozzarella vestida de blanco, llora que llora de felicidad. Por mozzarella vestida de blanco, llora que llora de felicidad.